En el campo de Luke, en la granja de Luca, sus animales, los burros, las vacas, el caballo, los chanchos, los patos, las vacas, las cabras, un día Lucas les fue a dar de comer y cuando se fue olvidó de cerrar la puerta de los animales. Los animales se pusieron como locos. Y huyeron hacia la ciudad. Cuando iban a cruzar una ruta, de repente un camión venía a toda marcha. Y atropella a los animales. Y Zapatito Rotro, otro día te cuento otro. ¡Bravo!